的事业。 Que yo voy allá y a todas las de mañana. Oíste, estoy dejando. Porque me estoy allá. Oíste. Ah, porque Antonio no trabaja. No. Thank you.